habrá entendido que allá hay más víveres y más cuestiones para celebrar, porque si hay algo para celebrar es la vida del querido amigo Marquiño, y nos hizo presente, así que hoy contamos con la ausencia, la célebre ausencia, una de las ausencias más célebres que hemos tenido en este programa, que es la del querido Ampolla, a quien le mandamos un saludo y le pedimos que nos traiga lo que sobre, un pedacito de torta, la vela. ¿Se acuerda cuando uno era chiquito y se peleaba por la... Bueno, en mi época no había vela, había velas, pero para iluminar. Pero me acuerdo los niñatos peleándose por las velitas de la torta. ¡Ah, quiero una, quiero una! ¿Y quién no también pidiendo una porción de torta para su mamá? ¿Y quién era uno para negarle una porción de torta para la madre, verdad? ¿Qué forma, verdad, de... ¿cómo decirlo? De extorsionar de una manera linda, sagaz y... afectiva. Y efectiva y afectiva, ¿verdad? Porque venía el niño, ¿puedo llevar un pedacito para mi mamá? ¿Y qué le va a decir? Sí, lleve, mi hijo. Yo también en algún momento hice lo mismo. Que más que menos, ha pedido un pedacito de torta y pedirte un pedacito de torta para mí. Decir que es para tu mamá. Yo, es más, yo en algún momento que andaba medio flojo de papeles, por decirlo de alguna manera, rondaba los cumpleaños y pedía algún pedacito de torta. Yo pedía para toda la familia. Ah, sí, hija, qué bien. Bueno, está en el otro elegir o no elegir darle ese pedacito de torta, ¿verdad? Pero bueno, un clásico de antaño que creo que hasta el día de hoy tal vez permanece, ¿no? Todavía hay gente que ejerce esa extorsión, ¿verdad? Cosa que no se pierde. Mira, costumbres, sanas costumbres, podemos decir. Pero hoy vamos a hablar, quiero decir, antes de presentarlo a usted, si le parece. Que cuando quiera. Yo le presento después. Hoy vamos a hablar. Pero antes de hablar, vamos a preguntarnos sobre elegir o ser elegido. ¿Es posible tal virtud o tal descuido? ¿Libertad para el camino o ceñirse al fiel destino? ¿Batallar contra lo inexorable del determinismo o fluir y la inocencia del libre albedrío? ¿Electo o selecto? ¿Objetivo u objeto? ¿Quién maneja por capricho o gallardía los hilos inverosímiles de lo que no hemos elegido? ¿Quién maneja, tal vez, de alguna manera caprichosa, las elecciones que uno mismo toma y que después o se celebra o se reprocha, porque todos hemos tenido elecciones para celebrar o para reprochar, o para celebrar en un momento y para reprochar en otro, porque a veces las elecciones son buenas, el problema es elegir y mantener en el tiempo eso que uno ha elegido. Siempre decimos que el peor amigo de la constancia es el tiempo, porque justamente sin el tiempo no habría constancia. Pero cuando el tiempo se extiende en sí, la constancia se dificulta, justamente porque lo que hay que hacer es mantener. Y lo que más cuesta en la vida es mantenerse. Dígamelo a mí, que tantas veces he intentado mantener y no he podido. Pero como decía un viejo que se nos fue hace poco, dice que hay que lo bueno es seguir intentando, decía. Andá a saber. Por ahora seguimos intentando, como decía mi abuelo antes de morir, que siempre digo, mientras haya salud. Sus últimas palabras. La constancia y la oportunidad. Hoy vamos a hablar de la alternativa, del dilema, de la opción, de la preferencia, del problema, de la selección, de los comicios, también de la votación, del plebiscito, del sufragio, del referéndum. Pero más de ese tipo de cuestiones, vamos a hablar hoy de la elección amorosa. De cuando uno, tal vez sí, tal vez no, elige conscientemente o inconscientemente un vínculo, un ser para amar, una forma, una cosa, un objeto, lo que sea que uno elija y que quiera destinar amor hacia esa cuestión, lo que sea que signe esa decisión. Vamos a hablar, por ejemplo, de las elecciones amorosas, que como toda elección se basa en un análisis en mayor o menor medida, de manera consciente o inconsciente, de un sinfín de factores a los que llamaremos inductores del enamoramiento. Esto es toda una tesis que yo tengo sobre el enamoramiento y los hilos que manejan estas cuestiones, ¿verdad? esos inductores del enamoramiento que son únicos y particulares para cada caso, para cada experiencia vital, y otros que si bien son inductores que podríamos llamar universales, también están sesgados por la subjetividad particular de cada individuo. El conocimiento de dichos inductores nos ayuda a tomar decisiones amorosas más conscientes y sinceras, lo cual de todas maneras no asegura de ninguna forma el éxito amoroso. Pero bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, más vale inductor conocido que malo por conocer, y más vale saber qué fueron esas cuestiones que nos llevaron a tal elección, a tal definición, ¿eh? A mí me pasó en las últimas elecciones que no sabía por qué estaba eligiendo lo que estaba eligiendo, sinceramente, más por repetición, por ensayo y error que por otra cosa. No le voy a decir que hice un titibiriti ideológico ni nada de eso, pero la verdad... Tiró la moneda, ¿o no? Tirar una moneda al aire. Pero la verdad, cuando decía un amigo mío, cuando la oferta es pobre, toda decisión es bastante humilde. Y entonces digamos que tuve una elección bastante humilde últimamente porque la oferta, ¿qué quiere decir? Era peor que la demanda. Pero bueno, no vamos a meterlo en esta cuestión. A título personal, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con lo que concierne al espacio aquí. Pero bueno, le voy a dar primero la... Bueno, antes de darle la entrada, le voy a dar la entrada. Bueno, le voy a dar la entrada, lo voy a presentar. Voy a decir simplemente un elegido del deporte. Un elegido por el deporte y un tipo que eligió el deporte... No solo como forma de amar, como forma de ver el mundo, como óptica, como visión universal, sino también como forma de ser, porque él es un tipo deportivo. ¡El querido Roquecito! ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo le va, Terfilo? ¿Cómo anda? Estamos... Muy contento, estoy muy contento. Sí, vino una botonera. Que se hizo presente. Se hizo presente. Un hombre deportivo por dentro y por fuera, porque él siempre está vistiendo ropajes deportivos. ¿De qué es la camiseta que tiene acá? De colores particulares, amarillo y verde. Amarillo y verde, pero en realidad lo que pasa es que el verde era azul. Se fue como... Se fue como distinguiendo en realidad. Bueno, está bien, utilizaron colores primarios para... Pero no me... Espere un poquito que lo quería saludar al amigo Marco. Usted lo saludó y yo lo estaba escuchando y yo le quiero mandar un saludo porque no lo vi. Siempre lo veo en el programa anterior. Hoy no lo vi. No estuvo en el programa anterior. Entonces le quería mandar un saludo en su onomástico. Onomástico. Exacto. Bueno, le mando un feliz cumpleaños. Muy bien. Y le digo a la ampolla que yo sé que estaba, que cayó por ahí. De estar por ahí, le cayó, porque seguramente. Me dijo que iba a ir. Bueno. Mira, hasta tenemos hasta la cortina. Sí, una cosa fantástica. ¿Qué le quiere decir a la ampolla? No, que no se olvide el tupper que le di así. Usted le pidió, mandó pedir. Bueno. Está bien. Bien, Marcos, por favor. Si te mandé pedir torta para... Para la barra. Y algún pebete, algún pedacito algún de pizza, alguna cosa. Yo le iba a pedir algún jesuita, pero la verdad es que no sé si pedirle un jesuita. Pero bueno, no sé, no quiero mezclar tampoco, porque no hay que echarle la culpa tampoco a... Usted sabe que... ¿Sabe lo que le pedía yo siempre cuando había... Vio que había antes... se utilizaban cuando éramos chicos las tortas, había mucha cancha de fútbol. Claro, era un típico, el coco teñido de verde. Exacto, era y los muñequitos, yo quería un muñequito. Bueno, eso era un pedido más osado, porque bueno, eso, usted sabe bien que esos muñequitos se guardaban y se reciclaban para... Por eso nunca me daban, en realidad. Yo seguía pidiendo, hasta ahora pido. Claro, ni el arco le daban. Yo le dije a la ampolla, si ves algún muñequito en la torta, me gustaría que... Estaban los muñequitos o los autitos, también para la pista de auto. Esa nunca vi. Sí, habían autitos. No sé qué tipo de torta eran. Era clase media acomodada. Sí, no, lo mío era muñequito que no sé, sabía. O sea, lo mío. ¿Qué era? A los cumpleaños que yo iba, ¿no? Sí, claro. Eran muñequitos que porque bueno, no tenía mucha forma de bueno, humana. Tenía una anatomía ahí mínima, sí, y sí, unos colores amarillo y negro, y en general eran como de Nacional y de Peñarol. Yo creo que los usaban tanto que ya los colores como que variaban por las tortas donde habían sido pinchados. Tenía, sí, los piecitos ya los tenían verdes, del colorante. Terminaba siendo medio Hulk. Sí. Pero bueno. Bueno, un saludo entonces, un saludo al querido Marco. Sí, un saludo cordial. Cordial, por supuesto. Quería contarle, usted sabe, hablando de las elecciones, sí, que luego iremos a su espacio, el sí, tuyo, Héctor. Yo creo que no tendremos cortina. Sí, tenemos cortina. Ah. Tenemos cortina y no tenemos la ampolla para que la pida. ¿Cómo se extraña la ampolla igual, eh? Se extraña, claro, sí, porque su presencia llena el espacio acá con esa voz, ese bozarrón que claro, tiene. Claro. Porque nosotros somos más de timbre fino, ¿vio? Sí. Somos, pero no sé por qué lo dije por mí, pero bueno. No, yo me considero un timbre bastante normal. No, usted tiene un aflautamiento precioso de la voz. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Además, imagino que usted también, uno elige de alguna manera, yo creo que en la adolescencia, el timbre de voz. Yo soy consciente, dije, ¿quiero seguir con esta voz aflautada o quiero ya tener una voz como más con un partido? Yo la tenía más aflautada. La tenía más aflautada. Sí. Y la llegué a tener un poquito más gruesa, pero elegí un término intermedio. No, fue una elección de vida que tomé. Porque si yo no tengo la libertad para elegir de qué manera hablar y con qué timbre hablar. ¿Qué tipo de libertad? Claro, quiero ejercer. ¿Qué tipo de persona soy? Si no puedo elegir ni la salsa con la que me van a, como decía Galeano, no nos dejan elegir ni la salsa en la que nos van a cocinar. Yo por lo menos elijo la salsa. Cosa de que cuando se caliente la revuelvan y usted que claro, te da ahí. A mí me gusta elegir la salsa. La pasta. Ay, ay, ay, y también el relleno. El menú completo. Y si me permiten, postre. ¿Y sabe qué? No soy de repetir la cena, pero el postre me gusta repetirlo. Es lo que quería decir. Algo, perdón, porque caí en esa confesión, pero bueno. Es lo que le gusta, ¿qué va a ser? Eso, me gusta. Sí, es una elección que usted tiene. Es una elección que tengo. Si a mí me dan a elegir. Claro. Entre cena o el postre, repito el postre. Está como la canción esa, como si la me canción, das si me a elegir. Exacto. A mí me entre gusta el postre. Exacto. Y bueno, y en esto de elegir, una vez elegido un curso, mire usted. Porque ahora, yo hice muchos cursos en mi juventud. Sí. Que no soy de traerlos acá a colación, pero voy a traer. De una vez hice un curso, y este se llamaba Toma de Decisiones Amatorias. Así era el título. ¿Cuáles inductores seguir y cuáles no antes de meternos a la cama? Esa sí era el título. ¿Pero qué? ¿Se metía a la cama con un electricista por los inductores? Bueno, inductores no, justamente no. Eran inductores del sentir amoroso. Ah, estos que le decía, estos factores que de alguna manera determinan nuestra elección, nuestra predilección por amar o querer o sentir algo por algún ser. Bueno, y entonces en el curso uno hacía una lista de inductores personales, factores que el ser amado tenía y que nos habían llevado a esa situación de enajenación amorosa. Entonces hice dos veces el curso porque hice una lista tan larga que no le dio el semestre. ¿Y a usted qué le gusta de ella? Y empecé a nombrar. No. Ah, y después me acordé de otro amor. Era interminable. Era interminable. Iba a decir inacabable, pero no contaba con tal propiedad porque en algún momento dejé de hacerlo. En la segunda vez que tomé el curso, el segundo año, proseguí la lista y la terminé. No, y dije hasta aquí. Y después me vi tentado a hacerlo un tercer año porque descubrí que habían otros factores que había obviado en las listas anteriores que me llevaban a pensar en una profusa imaginación. Usted también, no solo no era imaginación, mire usted, porque no era fruto de mi imaginación, sino que era fruto de mi experiencia vital. Era una lista de todas las veces cosas que había sentido, experimentado, visto, tocado, analizado, percibido, que me habían llevado a mí a amar a esa persona. A usted, por ejemplo, le podría pasar en ese sentido, usted que ha tenido elecciones amorosas a nivel deportivo, porque usted ha elegido enamorarse de ciertos equipos, de ciertas figuras del deporte, y seguramente si usted hace una lista, hace una recapitulación de los factores que incidieron en usted para que usted dijera, quiero ser hincha del Deportivo Pasto de Colombia, por ejemplo. Uh-huh. O del Huachipato de tal lugar. Sí. No me acuerdo de dónde era Huachipato, de donde sea Huachipato, pero de ahí. Sí. del club que sea. Hay cosas que a uno lo llevan, que tal vez vienen de o de vidas pasadas o de una vida presente, de una situación pasada. De un momento. De un momento que uno a veces desconoce. Porque muchas veces yo me he preguntado, y también me lo han confesado, me han dicho, la verdad que no sé quién me enamora. ¿Qué me enamora de usted? ¿Eh? ¿Qué de lo, todo lo pelotudo iba a decir que usted me enamora? Pero uno no sabe muchas veces descifrarlo. Entonces muchas veces está bueno fijarse, a ver, ¿por qué elegimos lo que elegimos? Ahondar. Ahondar en las cuestiones. ¿Usted tiene presente algún equipo, por ejemplo, de fútbol, al cual haya dicho, me gusta este equipo, y después con el tiempo dijo, este equipo me gusta por tal y tal cuestión? Por ejemplo, el Die Stronger, el boliviano. ¡Oh, el Die Stronger boliviano! La camiseta amarilla y negra, si no me equivoco. Campaña 1972. Ah, mire usted, de ahí viene el amor. Nadie lo conocía. No, claro. Yo tampoco, ¿no? No. Pero como jugaban en la altura, no jugaban con altura. No, es verdad. Jugaban en la altura, pero ni en la altura ganaban. Ah, sí. Y vio que uno tiene como esa debilidad, ¿no? Con el más débil. Con el más débil, pero qué paradoja, porque se llama The Strongest, el más fuerte. Sí. Qué increíble. Capaz sí, que por eso. No bajaban del 7, 8 a 0. Claro. Siempre, ¿no? Pero el nombre lo mantuvieron y lo mantenían, las dos cosas. Entonces me atrajo eso. No. O sea, vi video, no que lo haya visto en vivo, ¿no? Claro, no, porque usted es más joven. Y bueno, eso me atrajo para ser hincha. En Bolivia, por ejemplo, el Strongest. Bueno. Nunca lo veo, pero bueno. Usted sabe que a mí me pasa algo igual. A mí me gusta amar por compasión. En lo deportivo, no voy a bueno, decir, bueno. No dije por lástima, no, dije no. Por compasión, que es muy distinto. Por las dudas, porque la gente hace asociaciones que yo no quiero que haga. Pero en lo deportivo, yo entiendo, por ejemplo, no me gusta hinchar por el que siempre gana, por el que todos son hinchas, hincha. Por los grandes. Uh-huh. A mí, ¿qué tan grande es la grandeza de alguien que hace años que viene ganando? La grandeza está en el pequeño que se engrandece, si me permite el término, que capaz que con mínimos recursos, capaz que nulo, ausentes, totales, logra una mínima victoria ante ese fuerte, ese David contra Goliat. Por ejemplo, a mí me gustaba antes el Club Atlético Bellavista. Por ejemplo, el Papal. Exacto. ¿Y por qué le gustaba el Papal? No sé, me atraía la camiseta, yo qué sé. Es verdad. Su cancha. Sí. Que antes de empezar los partidos había ovejas en la cancha. Que cortaban el pasto ahí, las ovejas. El desierto. Papal. Ahí en el Nasashi, en el Prado. En el Nasashi. Y ahora me gusta más, porque está de... Ni siquiera está en la tercera. En decadencia total. Está como desafiliado. Sí, ya ahí no hay humo blanco. Ahí ya, ya. No hay habemos papa. Y estoy como más hincha todavía. Mire usted. Bueno, me ha pasado eso. El amor en esas etapas, en esas situaciones en las que es tan ínfimo lo que hay para amar que uno dice... se aferra tal vez al sentimiento. Se agarra, iba a decir. Ah, se aferra, sí. Al sentimiento más que a la realidad. Se agarra con uñas, dedos, con uñas y dientes. Porque se aferra. Me gusta la palabra se aferra. Mm. Porque significa más. Y no puede soltar. Al punto tal que muchas veces me ha terminado rechazando a mí. En un acto de. Era tan aferramiento. De asirme de lo inasible, que usted sabe que le diría acá que... Acá no hay nada para aferrarse, le sí, decían. Claro, que hasta las mayores decepciones amorosas me han tocado por ese lado, ¿eh? Aferrarme a lo que no existe ya. Elige cosas raras también en las elecciones. Y, bueno, yo es que tengo yo la inducción fácil, para el amorazo soy... Ah, a mí cualquier inductor me tiene... Oh. Soy una cosa que, bueno, ¿qué le va a hacer? Fantástico. Es mi debilidad. Sí, claro. Yo soy un tipo más que amable, amante. Y amante. Ah, amado también. He tenido la suerte, no lo voy a negar. No vamos a hacer un acto de humildad acá. He sido amado, sí. Por suerte. Bueno. Por suerte no. Por mérito también. Bueno. Por mérito. Porque y hay por suerte también, capaz, ¿no? ¿Eh? Y por suerte también. Y por suerte también, ah, sí, sí. No, la buena fortuna siempre, no siempre, siempre estuvo siempre de mi está... lado, pero muchas veces yo digo, acá yo no sé, me saqué el disco de oro. ¿Qué estoy haciendo acá? Claro, esto no me eligieron, esto fue un bolillero y salieron los números justo indicados. Y uno, mire que yo he jugado, porque yo jugaba toda la noche. Toda la noche tiraba unos numeritos ahí, una fichita, como decían antes, a ver si sacaba un pleno. El pleno nunca sacaba, a veces le iba rojo o negro. ¿Viste? Lo que era la proporción mayor, un 50-50. Y el azar le daba al 100. Al cero. Pero cuando usted sabe que el cero, el que usted sabe que es el que, además de que el que rompe toda la lógica y es la idea de vacío, es la que hace que en el juego usted siempre pierda. Que es lo que hace en el amor también, que uno siempre pierde. Uno, cuando apuesta pleno, tiene que apostar también a rojo negro, porque el amor es de alguna manera una ruleta. Y si no, a algún carril, ¿vio? De tanto a tanto. En un momento era de jugarle del 22 al 34. Ahora ya le apunto más arriba, porque vio que ya los números bajos no me están saliendo. No me digas. Sí, a par impar. Ahora estoy jugando para que salga lo que salga. ¿Qué quiere que le diga? Porque bueno, en la vida también uno va cambiando también a qué le apuesta, ¿no? Le elige a qué apostar. No, está claro. Que si uno, bueno, si tiene la suerte de elegir a qué apostar, a veces le tiran la ficha y le tiran la ruleta. Acá lo tenés. El negro el 7 y la suerte se ve oscura y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo en no esto quiero de ni comentar. No hay asociaciones muy lineales. No, ¿no? Para nada. Todo esto es lo abstracto. Sí, claro. Y bueno, le hablaba de este curso y escribí un libro sobre frases acerca del amor y de las elecciones amorosas. No, y tengo acá un listado de algunas frases que algunas son alguna modificación de frases célebres. Es como el adicho, sea una cosa así. Como el adicho, pero de Terfilo, Terfilo frases. Ahí está. ¿Mm? Amor que no has de elegir, déjalo seguir, por ejemplo, es una de ellas. A mala elección, buena fuga. ¿Cómo? A mala elección, buena fuga. La elección. Porque también hay que darse cuenta cuando uno dijo, bueno, acá le erré, ¿no? Ser humilde. Claro. Decir, acá los inductores me llevaron por mal camino. O bueno, por un camino que terminó siendo trunco. ¿Cómo doblé a la izquierda? Tendría que haber doblado a la derecha. Por ejemplo, o no darme de frente contra esta pared, porque también pasa eso. Uno a veces piensa que el amor es algo tan inmaterial que puede atravesar cualquier muro y a veces no. Se da de fauces contra una pared. Más vale elegir que postergar, también es una. Elegir que postergar, está bien. No elijas para mañana lo que puedas elegir hoy, esa es otra. Quien mucho elige, poco acepta. Porque también en el elegir está hay un proceso luego de que uno elige. Si uno elige A, ¿qué? Procesa luego de la elección porque eligió A, disfruta de la elección de A. ¿Qué elegidor que es usted? ¿Eh? ¿Qué elegidor? Soy bastante elegidor. Más elegidor que electo, ¿qué quiere que le diga? Uno elige A, le decía, y uno dice, bueno, elegí A por tal y tal cuestión, estoy disfrutando de A. A ver, A tiene estas vueltas y estos vericuetos. Puedo hacerlo manuscrito. Puedo hacerlo en cursiva. Me vienen tantas imágenes a la cabeza a mí? Puedo trazarlo de tal manera, de tal otra. Esta A se presenta de tal y tal forma. Y uno disfruta de esa letra. Pero ¿qué pasa si uno elige A, B, C y D? Muchas veces, como le decía recién... Se engolosina. Sí, y no tiene la... Sí, también. Más que se engolosina, se empacha. Se empacha de letras. Uno queda en un empachamiento, se podría decir, sí. Literal. ¿Mm? Y letrado también. Y no termina de deducir cuáles fueron los factores que llevaron a uno a elegir cada una de esas letras. Cada uno de esos factores. Es tanto. Por eso, el que mucho elige, poco acepta. Otra frase. Se dice lo electo, mas no el elector. Es como esta frase de que se dice el pecado, pero no el pecador. Se dice lo electo, pero no el elector. Y en otras que no tienen que ver tanto con la... La cuestión amorosa. O con la flora popular, con los proverbios. Con la verba. Con la verba popular. En la variedad está el gusto, decía yo, y también la indecisión. Y esto tiene que ver con la elección. Sí, porque claro, uno cuando tiene mucho por elegir... A veces no elige. A veces no elige o a veces no tiene la capacidad, como le decía recién, de evaluar cada elemento a elección y elige tal vez por instinto, por manotazo, por... Bueno, yo como... Cierro los ojos y aprieto. ¿A quién no le ha tocado? ¿Quién no ha tenido la fortuna o quién ha tenido la fortuna de un titibiriti amoroso? La verdad, porque todos de alguna manera... Bueno, yo no, no sé. En la vida jugamos. ¿Nunca jugué el titibiriti amoroso? No, no en el acto. No, banalicemos la elección. Es un decir, una figura retórica. Pero el titibiriti amoroso... Que más quien menor, me ha tocado hacerlo. Lo que pasa es que yo lo llevo a la parte deportiva, entonces... Por ejemplo. Es como, voy a elegir un equipo u otro, no, un deporte u otro. Claro, a usted le cuesta elegir en eso. Claro. Y bueno... Suyo es más... Bueno, es que en eso hay que elegir a veces. Ojalá uno pudiera elegir todo. Ojalá uno pudiera elegir incluso varias cosas a la vez. Ojalá. Claro. A veces se puede, a veces no. Siempre se intenta. No siempre se puede. A veces elige en vez de 1, 2. Claro, en vez de 3, 4. Y va eligiendo, así como son letras también pueden ser números. Uh-huh. O pueden ser animales, puede ser cualquier tipo. Usted puede elegir entre la variedad y el espectro de situaciones y elecciones a nivel de lo que quiere y ponerlo eso como, como figura para la elección. Hay una de Bertolt Brecht que la tergiversé un poco y dice, hay personas que eligen un día y eso es bueno. Hay otras que eligen todo un año y eso es mejor. Hay quienes eligen durante muchos años y para ellos es mejor. Pero hay quienes eligen toda la vida. Esos tienen coronita. Mire, ¿qué quiere que le diga? Porque también elegir es un privilegio. Mire, ¿qué quiere que le diga? Hay quienes están... Ahora, mire, estoy pensando esta frase y estoy pensando en el querido Ampolla. Hay quienes no han tenido la capacidad y la suerte, ¿no? La suerte. Bueno, la capacidad lo dice usted. Bueno. Yo voy a decir la suerte para ser más benevolente con el amigo. No, me estoy dirigiendo directamente a él. No, claro que no. Pero bueno, justo que estaba haciendo referencia, pero está bien. La suerte, la capacidad también, o la opción de elegir. Ni la opción, ni la intención de elegir. Porque tal vez él no ha querido elegir amar. O nadie lo ha elegido a él. Porque también está ese ida y vuelta. No solo uno es el que elige. Qué también feo cuando uno elige y no lo elige, ¿no? Eso es bravo. El otro día me pasaba en una frase que decía... Amar sin ser amado... Perdón con la expresión que voy a utilizar. Es como fumar un pucho apagado. Decía un porro, pero es una buena frase. Amar sin ser amado es como fumar un porro apagado. Es como que si lo elige y uno no elige, o si uno elige y el otro y no es elegido, y la satisfacción es a media. Es como el tener pero no poder. ¿Qué? Es como, y le diría que hasta prefiero el intento, prefiero el intento, aunque no se concrete, que la no concreción... Tiene el sabor, pero no probar. Exacto. Y aquí, ¿quién más, quién menos ha tenido en alguna oportunidad la oportunidad de elegir, pero no ser elegido? Claro. Y hacer la elección consciente, amorosa, darlo todo por esa elección, y sin embargo, no. Y sin embargo, mira lo que queda. Es negada. Y hay que aprender a retirarse. Hay que aprender a retirarse para poder volver. Claro, por supuesto. No sobre la misma elección, tal vez sobre otra. Probablemente sobre otra. Pero bueno, volver siempre a elegir. Volver a intentarlo. Volver a levantarse. Volver a levantarse. Porque un tropezón no es caída. Y porque una elección fallida no deja de ser un acto de valentía. Un acto de, por lo menos, entregarse al amor. Una mala elección no quita que la otra sea buena. Por supuesto que no, por supuesto que no. No hay que amedrentarse. Sí, hay que amedrentarse, pero no resignarse. Nunca resignarse. Porque el amor puede estar a la vuelta de la esquina, decía un amigo mío que vivía en una rotonda. Mire usted. Pero la frase estaba. Por lo menos. El loco vio una rotonda, está a la vuelta de la esquina. Sí, sabe que yo tenía un conocido que decía lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y vivía en la ruta 40 en la Patagonia. Ah, claro, sí. 690 kilómetros de recta. La esquina más cercana. Sí. Y bueno, puede ser que el amor está así de lejos, pero no deja de estar ahí. No deja de estar la posibilidad de que esté ahí y de uno encontrársela y elegirla y ser elegido y vivir esa experiencia de amor. ¿Qué es la cosa malita que hay en la vida? ¿Qué quiere que le diga? A mí si me dan a elegir, elijo eso. En la Patagonia. Toda la vida. Y en la Patagonia mato. Yo no tuve la suerte, mire. Bueno. Fui a la Patagonia, pero no la encontré a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de una llama, ni a la vuelta de un trillo, ni nada. Ni atrás de una piedra. Ni un cactus, ni atrás de un iceberg, unos cosas de esto. ¿Cómo es los glaciares? Glaciares. No. Frío, estuvo todo frío. Frío. Es que era oportuno amar para sentir el calor del ser amado, pero bueno. Se derretían los hielos. Yo elegí la intención, la expresé, la quise vivenciar, pero no la pude vivenciar. La tiró. Porque no solo depende de uno, mire, qué lástima, ¿eh? Que si el amor dependiera de uno, no estaríamos acá. No salía de casa, como decía el amigo, no salía de casa. Vamos ahora a decir lo siguiente. ¿Qué quiere que diga? Perdón, me acordé de un amigo que le mando saludos. Que también cumplió año, un amigo que cumplió año ayer. Vamos a ir a este espacio que elegimos, ir a este espacio. Que es un espacio que tiene su propia cortina. Que ya estamos advirtiendo a la gente en los controles, porque son varios que están en los controles. Que vayan anticipándose a esta jugada. Que es una jugada que se dio hace mucho tiempo, porque ya hace tiempo que lo tenemos acá, que es un pase que damos aquí a los... pase al vacío. ¿Al vacío? ¿Le gusta el pase al vacío? Sí, pues. ¿Dónde? Porque es como saltar al vacío. Qué lindo. Es verdad, es como saltar al vacío. Porque y uno nunca sabe lo que se va a encontrar. Pero uno, en un pase al vacío, de alguna manera, lo que hace es dar... la pelota, dar como elección el balón para que alguien pique y se encuentre con él. Y en el amor, yo tenía un amigo que era muy bueno habilitando. No me digas. Tenía un amigo que lo elegía siempre para salir porque era como un 10 en la noche. Era Maradó. Habilitaba. Yo le terminaba, yo era un 9. Yo era un 9 en la noche. Y él era un 10. Y yo le decía, Maradó, me acuerdo. Cuando la clavaba al ángulo allá. Le gritaba, Maradó, la mano de Dios. Y después salía a veces con un 2. Con uno que me despejaba. Claro. Entonces, siempre es bueno, al salir, estar bien rodeado. Bien. Y en esto de la deportividad... Tenía un buen equipo, por decirlo de alguna tener forma. Tener un buen equipo. Estaba rodeado de un buen equipo. Tener un buen equipo. ¿Para qué? Para que la gloria sea eterna. Para que la gloria sea amorosa. Y para que la gloria en este caso y en este espacio sea deportivo. Porque esta es la gloria que se da en el espacio del Tuya Héctor. Tuya Héctor en el alma, cada jugada, cada batalla. Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. Muchas gracias. En Amsterdam empezó. Con un grito que estalló. ¿Le gusta cómo anda, Roquecito? Bienvenido al Tuya Héctor. Martina, estimada Jona. No sé si salía para las afueras, pero suponemos que sí. Sí, cada gente que no conoce la cortina. Cada batalla es como famosa. Sí. Como el amigo la ampolla. Sí, pero siempre pisada. ¿Por qué no podemos detenernos a conversar? Un día la vamos a dejar toda entera. Toda entera. Sin cortes. Sin cortes. Tengo gente que me ha dicho. Ah, la tengo que grabar en cassette, no me la pise. No quiere tener, exclusive, claro, le decimos. Claro, claro. Entonces, ¿cómo anda, Roque? Bien, escuchándolo. Bienvenido a su espacio. Bueno, muchas gracias, escuchándolo muy atentamente. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Muchas gracias. De la lección. Y hay dentro de lo que es el mundo deportivo, ¿no? Sí. No vamos a encaminar sobre lo que es el deporte y lo que hablamos siempre, que es el fútbol, ¿no? El fútbol, pero sí. Pero en este caso no solo atañe al fútbol. Ah, mire usted. Claro, porque vamos a hablar un poco de lo que es la elección, en este caso de la camiseta. Ah, mire que justo que hablamos. Los colores, la forma. Exactamente. Que es una elección muy importante. Exacto, exacto. Es, por ejemplo, cuando una banda elige su nombre, porque es algo que va a llevar por el resto de su historia. Por el resto, sí, sí. O puede cambiarlo también, pero cambiar los colores es un acto de antipatria. Y bueno. Cuénteme. No, la elección de la camiseta, bueno, las anécdotas que hay con el tema de los colores. Son variadas. Sí, por ejemplo, si vamos a los, por decirlo de alguna forma, a los cuadros clásicos. Clásicos, más conocidos en Uruguay. Tenemos que ver los colores, por ejemplo, de Peñarol. Del ferrocarril. Está, estaban, ahí está, como compensando lo que era la tarea ferroviaria. Exactamente, estaban, porque provenían de ahí, de la estación Peñarol. Exacto, exacto. Y bueno, y cuando nació el Club Nacional de Fútbol, que casualmente, en el día de ayer estaba cumpliendo años. Es verdad, saludamos a todos los bolsófilos. La falange bolsófila. Sí. Cuando se creó, en contraposición le pusieron los colores como patrios. Es verdad, claro. Ah, en contraposición a los colores ingleses, que en ese caso tenía el Club Atlético Peñarol, o bueno, el CURC, como se llamaba en ese porque momento. Porque era el primer equipo criollo. Decía. Exactamente. El primer equipo criollo, el nacional de Uruguay. Exactamente. Claro. Entonces los colores eran como... Bueno, se nos mezcló otra radio. No, parece que está... Sí. Bueno, no haga caso. Nacional. Bueno. Ah, una canción de Nacional. Está, sí, bien, está bien. Aplica. Gracias por la elección. Sí, sí. A ver, ¿tiene anécdotas de otros equipos que tal vez no se sabe el origen tan así? No, me acordaba en ese sentido, por ejemplo, en la vecina orilla. Sí. Con el Club Atlético Boca Juniors, por ejemplo. Ah, que azul y amarillo. No, sabe, no sé por qué la elección. Y bueno, dice la historia que los colores. Ah, sí, me acuerdo. Los colores elegidos. Porque el Club Atlético Boca Juniors fue fundado en una zona portuaria. Portuaria. Entonces, aparentemente, según lo que dicen las crónicas, Boca Juniors tenía otra camiseta, con otros colores. Ah, mire. Que tenía casualmente otro equipo de la zona, los mismos colores. Entonces, lo dirimieron por un partido de fútbol y resulta que había ganado el otro equipo. O sea que tuvieron que cambiar la camiseta porque perdieron. Exactamente. Entonces, no se les ocurrió una mejor forma de encontrar sus colores que diciendo, bueno, el próximo barco que entre a puerto de la ciudad de Buenos Aires, que tenga ese barco, vamos a tomar los colores para nuestra camiseta. Fue la de Suecia. Exactamente. Y después eligieron la amarilla y el azul. El barco con una bandera sueca y eligieron el azul y amarillo. Es más, hace poco creo que le hicieron homenaje. Es verdad, tiene una camiseta que tenía como una cruz. Como una cruz amarilla y el fondo azul. Es verdad. Pero fuera de ese tipo de anécdotas en elección de colores, también podemos hablar de lo que es la elección. ¿Cómo se podría decir? ¿Del formato, del diseño? No tanto eso, sino va más allá. Va más allá de que de repente si a uno le gusta o no le gusta el fútbol. Ajá. O sea, en el sentido de que ciertas camisetas o ciertos colores unifican a gente que ni siquiera son del mismo país. A ver, ¿cómo es esto? Cuénteme. Bueno, o transnacionales. Claro, está a la vista. Afectos. Que de repente en ciertos, cuando vemos noticias de otros países, póngale en otros países que están sucediendo fenómenos de guerras, sí. Y vemos a niños con camisetas, por ejemplo, del Barcelona. Es verdad, sí, de equipo, sí. Entonces, nos preguntamos, esa elección de ese niño o de esa persona, ¿por qué? Sí, ¿qué geodésica gobiernan la elección de ese infanto? Entonces ha sido estudiado eso que transforma a ese equipo como en una conexión, en unos hilos invisibles que hace que, por ejemplo, si alguien lleva la camiseta del Barcelona, claro, en España, alguien en Siria, por decirlo de alguna forma, o en otro país, tenga también la camiseta del Barcelona y tenga esa mancomunión, ¿no? Con esa elección. Exacto, es verdad. Y también podríamos decirlo, ahí es una cuestión anónima, digamos, ¿no? Hay una cuestión anónima. Pero también, si hay una cuestión, póngale, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ponga un ejemplo. Si alguien se encuentra con una camiseta de... Vamos a seguir con el tema del Barcelona, que es un cuadro mundial. Conocido, sí. Mundial, global, ¿no? Por ejemplo, una persona de Guatemala se encuentra en Tokio con alguien de Suecia. Sí. Que tengan la misma camiseta. Ah, mire, tienen ahí un algo en común. Tienen algo en común y como que rompen el hielo en ese anonimato mundial, en ese anonimato de... Usted me está hablando entonces de la capacidad de socialización como factor socializante de por la camiseta elección, de fútbol. Por una elección de una camiseta de fútbol. Es verdad. Usted sabe que yo... Que puede ser de fútbol, puede ser de básquetbol, puede ser de otro deporte, sí, ¿no? Claro. Yo usted sabe que una vez me crucé con una señorita. Yo no soy de utilizar camisetas de fútbol habitualmente, pero había llovido 7 días seguidos. Y cuando voy a revisar el placar, lo único que quedaba era una camiseta de Deportivo Táchira, que no me pregunte por qué estaba. No me di. Y usted sabe que justo transcurría, iba por el puerto, y que me cruzo una señorita con la misma camiseta. Mire qué casualidad, qué probabilidad había de que yo, justo en un día que había salido el sol, justamente, por eso salí con una camiseta manga corta, me encontrara con otra señorita Deportivo Táchira. Y después no le cuento cómo no terminó diga, la historia. Bueno. Pero desde ahí me hice fanático del Deportivo Táchira. No me lo diga. Miro todos los partidos. Sí. ¡Oh! Podríamos decir que usted formó una comunidad del sentimiento. Exactamente, porque los colores... Yo no soy de embanderarme con nada, pero ¿qué quiere que le diga? Daba para embanderarse. Los colores aunan. Hay esa sensación de que bueno, de pertenencia por parte de... Ahí está del la color. Pregunta, ¿por qué se elige? ¿Por qué elegimos los colores? ¿Por qué elegimos el amor a esa camiseta? Porque además es algo que... trasciende otro tipo de cosas, porque usted puede ser, por ejemplo, en la política puede embanderarse con cierta ideología, pero en su sapiencia, en su realidad, en su historia, después esas ideas usted las cambia y pasa al bando contrario. Que es muy difícil que en un equipo de fútbol o de básquetbol o un equipo sí. Cuando usted elige esos colores, es difícil que los cambie. Es verdad, en lo deportivo yo creo que eso va de la mano de que se siente como una traición mayor incluso. Mire que el cambio del amor por un equipo de fútbol que el cambio del amor, entre comillas, por un partido político. No, uno o no, de uno... música, o bueno, no importa, o sea, a usted o le puede gustar el rock. Y como dicen, a los 40 lo asalta el tango. Por ejemplo. ¿No? Y deja de escuchar rock, aunque no deje de gustarle, pero empieza a escuchar tango como endemoniadamente. Exacto, es verdad. Ya te va a tocar el tango, ya te va a llegar el tango. Ya te va a llegar. Sin embargo, con un equipo de fútbol es difícil, es una traición muy grande la de cambiar de equipo. Bueno, es raro. Entonces, ay, este tipo de preguntas se han estudiado. ¿Por qué la gente llega a elegir los colores? Es verdad. O ciertos colores. Por ejemplo, el Atlético de Madrid. Le dicen el equipo colchonero. ¿Usted sabe por qué le dicen el equipo colchonero? No sé por qué le dicen el equipo colchonero. Porque cuando hacían las camisetas, el Atlético de Madrid, no sé, la gente no tiene por qué saber, es rojo la camiseta, y blanco. Rojo y blanco, a franjas. A franjas, rojo y blanco. Y le dicen el equipo colchonero porque los colchones, antes los forros de los colchones hace 100 años eran así. A rojo y blanco. Eran rojos y blancos. No lo sabía. ¿Cómo entonces nos la llena camiseta, de cultura futbolística? Sí, era así. Bueno, pero ¿por qué a alguien le puede llegar a gustar o enamorarse, o tener la elección por esos colores. Por esos colores, y no aferrarse a ellos, no soltarlo. Decía una película y un libro que lo que uno nunca puede cambiar es de pasión. Puede cambiar de cualquier cosa, pero exacto, no de pasión. Hay una película famosa. Sí, claro. Y hablaba de la justamente de las pasiones por el fútbol, por el amor por un equipo, por el amor por los colores que representan a ese equipo. Claro, pero antes del amor, la elección. Elegir esos colores. Muchas veces viene heredada, ¿no? Porque bueno, eso, a eso voy. Sí. Está estudiado. Está estudiado sociológicamente que hay varios factores. Antropológicamente. Exacto. ¿Y quiere mencionarlo? Sí, pero vamos a mencionarlo muy por arriba. No nos vamos a poner a hacer un estudio acá de eso porque tendríamos que estar tres programas. Y una calculadora necesitaríamos, por lo menos. Pero inicialmente por algo familiar, ¿no? Exacto, por herencia. Por la pasión heredada. Usted lo dijo. Sí. Pero no solo porque cierta parte de su familia lo haga elegir esos colores, sino también porque formaron parte de su memoria, digamos. Hay una memoria afectiva ahí, transgeneracional, sí, sin duda. Usted puede dejar de gustarle el fútbol. Sí. Quizás siendo niño se hizo hincha. Me pasó. Y su pasión era el fútbol, pero después, en las vueltas de la vida, dejó de gustarle el fútbol. Sí, el opio de la masa. Usted abre un armario, por ejemplo, y se encuentra con una camiseta que no es la suya, pero es la de esos, la del color de esos colores que usted en su momento supo amar. Sí. Y le vienen a la memoria ciertas. Oh, sí, me pasó con un vestido. Con un vestido de novia. Sí, sí, me lo entiendo perfectamente. Es como algo que uno ya no evita, pero sin embargo el recuerdo afectivo está. Exacto. O a uno le toca alguna fibra de alguna manera. Entonces esa elección sigue ahí. Sigue ahí, está. En algún momento en la historia nuestra personal estuvo ese amor que pasó por nuestro cuerpo por y que y vuelve. Y es muy difícil que lo cambie. Es muy difícil. Esa elección. Mengúa, disminuye, pero está. Pero no desaparece. No desaparece. O incluso uno se pone contento cuando se entera que ese equipo que uno amaba ganó. No por uno, sino porque los seres que uno quiere simpatizan. Se van a poner contentos porque un grupo de 11 pelotudos corrió atrás de una pelota y le ganó a otro grupo de 11 pelotudos. Le genera usted la felicidad o la alegría por la alegría de los otros. Exactamente. Que es una alegría muy generosa. También muy banal, pero bueno una alegría aquí. Sí. O si no, también otra razón puede ser por ser parte, por sentirse parte de. Sí, claro. ¿No? O sea, cuando uno dice ganamos y sin embargo, exacto, lo único que hizo fue prender la tele, hacer una picadita y comer como gordo, ocioso. ¿Pero a qué voy con ser parte de? Por ejemplo. ¿A qué va? Que su familia sea de un equipo y que... Pero se contrapone a lo que dijimos recién, que su familia es de un equipo, del equipo rojo, por ejemplo, y usted se hizo del equipo azul. Ah, ¿pero por qué? Porque sus amigos. ¡Ah, la mala influencia! ¡El tío! No, la barra de amigos. La de barra amigas, de amigos. Sí. Eran del equipo azul. Y usted quería ser parte de eso. Sin también duda, es verdad. Sí, sí. Para ir a la cancha. Siempre está el... O para jugar a la pelota en la vereda cuando usted era niño. También, pero siempre estaba la marca de, por ejemplo, y siempre en algunas familias también se dan las pulseadas ahí de que es de tal equipo, de tal otro, y el primero que le regala una camiseta de tal equipo, y entonces tenés la foto de cuando era chico con esa camiseta y dice, yo soy de este equipo, y ahí que vas cambiando. Y también hay una manipulación por parte del puber, muchas veces, porque vamos a ser sinceros, diciéndole al padre, por ejemplo, o a la madre, o quien sea, no, yo soy de tal equipo, contrario al que otro es. Simplemente, solamente para conseguir tal vez de alguna manera algún beneficio. Vamos a hacer sí. No, chiqui. O simplemente para medirle el aceite, como todos hemos hecho alguna vez. Claro. El más que menos. No sé si estamos con tiempo todavía. Creo que estamos con tiempo, si no es muy larga. Tiempo, no sé qué dice usted, Carlitos. Tenemos 10 minutitos más. Dele rápido. Bueno, tenemos. No pregunte. Tenemos una historia, como siempre verídica, que hemos traído fuera de lo que ya hemos hablado. que es con más base científica, pero esto es más bien anecdótico, digamos. A ver, son estas historias reales que han pasado, por supuesto, siempre como hemos traído todas. Y esta se llama Ingratas, Heroicas e Inesperadas Elecciones. Ah, mire que... Sí. Ingratas, Heroicas e Inesperadas Elecciones. Elecciones, sí. Mire qué combinación. Bueno, sí. Sí, es una combinación particular, cuéntelo. Sí, dice, y empieza así esta historia. Dice, se prepara para el discurso el director de la escuela número 34 de Parada del Ombú. ¿Viste? Sí. Dice, el profesor Regules. Regules. Eligió y narrará la historia protagonizada por un futbolista. Ah, mire, el director de la escuela. Sí, el director de la escuela. Tuve esa elección. Sí, claro, eligió, consciente. Esta será contada en tono adecuado al oído infantil. Buscará dejar en los niños una semilla que sea planta y flor de un desinteresado heroísmo al servicio de la humanidad. Ah, mire, qué bueno. El profesor Regules está arriba de una tarima en el patio. Los niños están formados. Se aplaude de la entrada de la bandera de ceremonias y Regules también pide que se aplaudan el ingreso de la segunda bandera, una roja con una hoz y un martillo pintadas de amarillo. Detalles. Qué particular. Hay murmullos. Una escuela pública. Sí, bueno. Dice, niños, le dijo Regules, hay héroes que ni siquiera han disfrutado de un minuto de gloria antes de ser olvidados. Porque han sido héroes sin que nadie lo notara y algunos de ellos ni siquiera supieron que fueron héroes. Claro. Hablo en este caso de Ernesto Fenzonaro, les decía Regules. Ah, mire. Sí. El 12 de febrero de 1961, contaba la historia. Sí. Fenzonaro se encontró frente a la responsabilidad de ejecutar un penal para el Porvenir. ¿Se acuerdan? Ah, de nuevo el Porvenir. Sí. En el encuentro con el club Pindapoy. ¿Pindapoy? Sí. Mire usted. Pindapoy. Que después desapareció a los 2 años. Dice. Vale. Dice, y faltaban 30 segundos para terminar el partido. Iban en desventaja el Porvenir. Ah, para empatar el partido. Sí. ¿Cómo que estoy aquí? ¿Cómo es que estoy acá enfrente a esta pelota? Decía, en este caso, Fenzonaro. Fenzonaro. Sí. Decía en voz alta Fenzonaro, mientras sus compañeros realizaban una premeditada maniobra que lo dejaba fatalmente solo a cargo de tamaña responsabilidad. La maniobra que consistió en hacerse los boludos e irse a la platea. Literalmente. Y viene el juez Tibio Laborne, decretó la pena máxima. Claro. Se fueron a la tribuna. Sí, está bien. Dice, entiéndanme, no sé qué hacer, nunca pateé un penal en mi vida, dijo Fenzonal. Pateé fuerte, tan fuerte como para mandarla a la luna, pero apuntando al arco. Dijo, por lo menos un consejo. Dijo Henderson García, el número 9 del Porvenir de la cuarta fila de la platea. No piensan venir si hay un rebote, decía Fenzonaro. Sí, si hay un rebote bajamos, contestó Belesides, sentado en la fila 8 mientras era atendido por el vendedor de Sorocabana Café. Un cafecito. Sí. Bien, le pegaré tan fuerte como para que llegue a la luna, pero apuntando al arco, dijo Fenzonaro mientras se alejaba del punto penal para tomar carrera. Y empezó entonces a correr hacia la pelota. Pero al llegar, no pateó. Pegó una curva y salió en círculo hacia atrás. Y siguió corriendo en círculos. Sí, en círculos. Corriendo y corriendo en círculos, tomando cada vez más fuerza, cada vez con más velocidad. Acumulando energía cinética con la idea de convertirla luego en potencia. Mire, y centrífuga también. Sí, sí, en potencia. Así como fue, así fue como en la vuelta 154. Mire. Encaró finalmente hacia la pelota. ¿Y? Le pegó un botinazo que se escuchó como una detonación. Claro, había acumulado mucha fuerza. Sí, la pelota con fuerza inverosímil viajaba hacia el arco. Sí, al medio. Al medio, fuerte y al medio, como sí, dice. Sí, pero de pronto empezó a elevarse. ¡Hala! Y pasó a 1, a 2, a 3, a 5, a 43 metros por arriba del travesaño. ¡Oh! Se elevó, mire, mucha. Y siguió elevándose hasta que se confundió con el cielo. ¡Oh! Toda la parcialidad por vinerense comenzó a putearlo. Pero qué gracia. Sus compañeros de la tribuna también. Sí, lo primero sería. Fensonaro pudo ser el héroe, pero fue el que perdió la oportunidad. El que le pasó el reboque fino a la medianera de la derrota. Sí, qué buena metáfora. Así vivió el resto de su vida. Oh. Con la carga y la marca de aquel penal malogrado. Malogrado. ¡La mandaste a la luna nomás! Le decían entre chistes estúpidos, carentes de ingenio, que aludían a la NASA. Esas bromas mediocres le hacían bajar la cabeza a Fensonaro. Claro. Y decía, y pensaba, qué injusticia es enfrentar a un hombre con la posibilidad de vivir la épica del triunfo a riesgo de vivir el fracaso. Claro, es verdad. Sin embargo, nadie reparó en ese balón que se perdió a las alturas. Nadie se molestó en recuperarlo o en pensar al menos en dónde había caído. Claro. Y lo que nadie supo jamás es que esa pelota nunca cayó. Ah, mire usted. Aquel balón de Fensonaro se había elevado tanto que terminó sobre distintas capas isotérmicas cruzadas con corrientes gravitacionales análogas o similares a las de los vientos. Ah, mire usted. Es decir, un efecto de gravedad invertida. ¡A la pucha! ¿Qué? Quedó como orbitando de alguna manera. Esto hizo que la pelota se elevara aún más y entrara en la misma órbita que el satélite Neptune 34, uno de los primeros que Estados Unidos, el imperio, usó en experimentos de comunicación satelital. La pelota terminó afectando el funcionamiento del satélite al pegar contra una antenita y doblarla. La CIA tuvo que dejar de operarlo durante varios meses y volver a otros medios de comunicación tradicionales. Y así fue como decidió el uso de mensajes codificados a través de despachos comerciales por cable desde Guatemala. Para coordinar operaciones para invadir Cuba. ¡Oh, mire! En 1962. Mire la cadena de suceso que terminó, sí, hasta que pudo decodificar esos mensajes encriptados a alguien y esa información le llegó a las autoridades de la revolución, que pudieron anticipar la invasión de la Bahía de los Cochinos. Ah, mire, todo por el penal malogrado. Y las fuerzas revolucionarias triunfaron. Claro. Cuba se hizo más comunista todavía. Ah. Y el sueño del Che entonces sobrevivió y aún sigue en pie. Y todo gracias a Fensonaro. Claro, y por eso la bandera. Que nunca lo supo. Ah, oh, un héroe sin capa. Sí. Esta es la historia de un héroe olvidado. Claro. Eso. Y ese es quizás el más glorioso de los héroes. El que ni siquiera sabe qué lo es. Y ahí dice el amigo Regules, el profesor. Es que estaba el que eligió. Decir. Por eso, niños, les recomiendo siempre que elijan y no duden en ser protagonistas. En tomar compromiso frente a lo que la historia les pone por delante. Mire, qué mensaje. Como director de esta escuela les digo, sean protagonistas. Sean comunistas. ¡Hala! El deber de esta escuela y de la educación todo es ese. Que en el ombú imponga de una vez por todas el comunismo. Sí, queridos niños, la dictadura del proletariado. ¡Hala, pucho! Pero se fue, se elevó en el discurso. ¡Qué lección, ¿no? ¡No! El discurso fue interrumpido aquí por un par de padres que no estaban de acuerdo con el materialismo dialéctico y en nombre de la libertad y la república le bajaron 6 dientes al profesor Regula. Esta fue la historia de hoy por elección de Regula. Oh, la elección de transmitir una doctrina a través de un héroe sin capa. Exacto. Mira, qué elección, qué elección caprichosa. Bueno, sí, se la sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Qué increíble. Muchas gracias. Y todo esto... ¿Pasó alguna vez? Por supuesto. Siempre son historias verídicas de nuestro amigo Pedro Saborido. Muchas gracias a don Pedro y muchas gracias a Roquecito por ilustrarnos. Porque no solo nos trae deporte, nos trae cultura. Porque el deporte a veces es la anticultura, pero él nos trae cultura. Bueno, de esa, de la bien dicha cultura, bien, bien nombrada y malograda la antigua cultura, que no es la cultura de cualquiera, la cultura cultura. Cultura de la de antes. Cultura de la de antes. Cultura de esa... De pico para arriba. Bueno. Iba a decir otra palabra, bueno, pero me gustó como lo nombró usted. Y todo esto pasó en un tuyo, Héctor. Muchas gracias. Vamos a ir retirándonos de a poco, porque ya se nos extendió un poco el espacio, porque el programa anterior nos entregó un poco tarde. Sí, bueno, qué va a ser. Sincero. Cosa que pasa. Y vamos a ir ahora un breve texto de un nuevo segmento que tenemos aquí, que es una parte reflexiva. Si bien todo el espacio es reflexivo, ¿verdad? Sí, todo, pues, esto es pensar y sentir todo al unísono, todo mezclado y metido. Sentir en... pensante, ¿cómo es? Sentir pensante, como le enseñó la querida Negrita. Exacto, saludos. Y ahora vamos a este fragmento de Pensar es de un saltamonte, que nuevamente un saltamonte nos envió un texto. Que volvió, sí, volvió. Lindo. Le dije, a ver, escribime algo sobre esto. No es un chat, no es ChatGPT. Vamos a aclararte que es un ser viviente, sintiente y pensante, que al parecer quiso colaborar y nos habla sobre la elección amorosa. Y nos hace una reflexión desde su lugar. Y como la verdad yo no me dio para mucho, sinceramente, y ella y esta persona sí, vamos a hacer uso de... Lo que es el inconsciente, ¿no? De sentir pensar, bueno. De Shell Santamonte, ¿verdad? Sí, claro. Y que dice lo siguiente, y que habla de la elección amorosa. Perfecto. Que no tiene nada que ver con la iluminación, no, ni con la búter, ni con nada de eso, aclaramos por las dudas, porque la gente vio que se confunde. No, para nada. Ya llegó que hace la gente, y eso decía un amigo, es confundirse. Tengo un amigo que era muy resentido y el cual aprendí mucho. La verdad que sí. Igual no sé... ese comentario fue pura y exclusivamente mío. Ah, no, está bien. Y... Me hago cargo. Hágase cargo, desde el resentimiento, el rencor, y si no, desde también el acierto. Sí, por supuesto. De, sea cual sea el lugar sobre el cual se para decir las palabras que dice. Pensar es de un saltamoto, y yo hablo de una reflexión sobre la elección amorosa, y dice, elegir es una forma de separar. Y separar, ¿no? Como distinguir, ¿no? Cuando elegimos algo, no elegimos otra cosa. Exacto. Elegimos esto. Es una forma de... No aquello. Exacto. De diferenciar, de... Esto lo estoy agregando yo, ¿verdad? Esta palabra que en realidad discriminar, de discriminar, es una forma de discriminar, pero en el sentido más fiel de la palabra, más inicial y no, en el de ahora con las connotaciones negativas. Separar y separar, no obstante, no es del todo malo el elegir. Cuando esto de separar y separar, cuando elegimos, entendemos que algo en esa elección nos identifica, es una manifestación de nuestro interior. En un estado armonioso, elegir significa saber que está alineado con nuestra existencia y que no lo y qué cosa no lo está. Nos permite danzar con el ritmo de la vida, equilibrando el ser con el no ser, atesorando cada instante de vida, amándolo, dejando ir al pasado con las manos relajadas, prontas para recoger el futuro en cada instante que sobreviene. Sin embargo, en estos tiempos que corren, o más bien en estos tiempos que las personas corren, la armonía tiende a perderse fácilmente con la disonancia entre ser, hacer y decir, nublando tanto la capacidad de elegir en base a nuestra esencia como la de ver la esencia del otro. Esa parte sutil, invisible a simple vista, que requiere una sensibilidad tranquila y profunda, se torna así en difícil de distinguir. Entonces, la elección amorosa es un acto casi violento, donde se elige desde la visión de que algo falta, es decir, desde la carencia. Se elige desde la expectativa de que la otra persona cumpla con aquello de lo que siquiera estaba al tanto. Entonces, elegir parte también de un querer. Desesperadamente ser elegidos. Es decir, uno elige en el otro lo que quiere que elijan en uno. Mire qué increíble, qué paradoja, ¿no? Porque dice, nos pasa a diario, ¿eh? Claro. Y elijo al otro porque se parece a mí. Mire qué curiosidad y qué acto más egoico. Anhelando de la fuera aquello que olvidamos cómo cultivar en nosotros mismos. Mire qué paradoja. Si nuestros sentidos se distorsionan en el bullicio de la disonancia, elegir se condiciona por la manipulación que aceptamos, casi inconscientemente, del mundo exterior desordenado, debilitando la vital presencia del mundo interior en ese acto de elección. Es entonces primordial elegirse a uno mismo primero, cultivar en uno todo aquello que consideramos bueno, trabajar arduamente por limpiar el espacio interior, volver a conectar con las vetas de amor propio que nos permitan resonar con la armonía de la vida. Elegir amar de verdad es elegir estar presente cuando se está y sacar la atención de los sitios donde no se está, puesto que hay más amor en un instante de vida consciente que en todo un año, un lustro de distracciones en deseos y anhelos superfluos. ¡A la pucha! Impresionante. Un saludo al querido Saltamonte. No, yo nunca, la verdad. Se lo ve profundamente enamorado, le digo. Al sí, de la vida, sí, al Saltamonte, sí, sí, seguramente. Nunca había escuchado un Saltamonte tan filosófico. No, que la verdad, el pequeño Saltamonte, es que nosotros tenemos... El pequeño Saltamonte es un gran Saltamonte. Es un gran Saltamonte, y nosotros como humanos siempre tenemos como esa... ¿Qué quiere decir? ¿Cómo decirlo? Eso de sentirnos mayores, de mejores que cualquier otra especie sobre esta tierra. Sin embargo, así como un caracol tiene su pensamiento de caracol, también el saltamonte, el pequeño saltamonte, tiene su pensamiento, su visión sobre el humano, que también él lo tiene. Va saltando, ¿no?, sobre los pensamientos. Salta sobre los pensamientos y nos tiene estas reflexiones, y agradecemos esas reflexiones. Por lo menos las partes que tenemos. Yo, alguna parte me pierdo. Y hago perder a la gente porque tampoco le entiendo. Pero creo que tenía bastante sentido. Así que muchas gracias y elegimos leerlo porque elegimos sentir que tenía sentido eso. Y elegimos de alguna manera también retirarnos con el pensamiento del saltamonte porque no tenemos más pensamientos para compartir. Bueno. Si es que algún otro pensamiento compartimos acá. Porque yo creo que en este espacio lo que más transmitimos son sensaciones. Bueno. Y así que con estas sensaciones nos iremos. Y emociones, por supuesto. O la sensación de la emoción. Ay, está. Y elegiremos irnos y todo eso. Y aligeremos, nos dijo un amigo, irnos diciendo, como decimos siempre, hasta la que viene. Hasta la que viene. Salud. Salud. Y feliz cumpleaños, salud, querido Marquito. Marquito. Y que traiga Ampolla. Torta el querido Ampolla. Sí, no te olvides del tupper. No se olvide el tupper. Salud. Y en los charcos del camino. Sin ser.